Partido Popular, que obtuvo un escaño en las anteriores elecciones, repite cabeza de lista en la provincia. La jerezana María José García Pelayo vuelve a ser la número uno por Cádiz, mientras que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, es candidato en el Senado. Ambos representan en la provincia de Cádiz al Partido Popular de Pablo Casado. Hoy, en el turno de intervenciones con motivo de las elecciones generales, vamos a contar con una doble intervención. Por un lado, nos acompañará Antonio González Terol, que es vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, y por otro, ya nos acompaña el candidato al Senado del Partido Popular, que ha sido diputado nacional por Cádiz durante 3 legislaturas, senador del 2015 hasta el pasado mes de abril, donde se quedó a las puertas de revalidar su cargo. Un escaño que ahora aspira a conseguir. José Ignacio Landaluce, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar con sus oyentes. El Senado podríamos decir que es casi el gran desconocido, ¿no?, entre la ciudadanía. ¿Qué le parece si comenzamos la intervención haciendo un poco de pedagogía política y le explicamos a los oyentes de Radio Ubrique cuál es el trabajo de un senador? El Senado tiene una dedicación más territorial, más al territorio. Tiene una representación de todos los espacios de nuestra nación, con una visión más de trabajar por compartir, compaginar y unir pues las distintas regiones de España. Al final tiene una visión también de elaboración de leyes, tiene una visión también de control al gobierno, pero el Senado eminentemente es territorial. De hecho, cuando se aplicó el artículo 155, la Constitución española lo tiene dada y encomendada esa función solo al Senado. Es decir, el gobierno puede proponer, pero el Senado es el que aprueba, e incluso el propio Senado tiene la capacidad de tomar esa decisión. El Senado es una cámara de segunda lectura, es decir, que cuando hacen las leyes necesitan esas leyes reflexionarse, pues porque al final nos va a afectar a todos en nuestro día a día, y esas leyes pasan al Senado, donde en el Senado se vuelven a trabajar por todos los grupos políticos, se vuelven a dar una vuelta más de tuerca, un pensamiento más, y se enriquece, se lima las asperezas para que al final pues tengamos la mejor ley posible, ¿no? Las dos cámaras, tanto el Congreso como el Senado, las tienen casi todos los países democráticos. Una sola cámara a veces es no suficientemente reflexiva ni atiende en todos los extremos a todos los rincones de nuestra patria. Bueno, pues nos ha dado una buena explicación, ¿no?, sobre el trabajo que se lleva a cabo en el Senado. Precisamente, bueno, encabeza esa lista, ¿no?, al Senado, José Ignacio Landaluce. Recordemos que por Cádiz, por la circunscripción de Cádiz, son 4 los senadores que se escogen de los 265 en total que componen la Cámara. Y, bueno, pues también está la designación de los parlamentos autonómicos, ¿no? Sí, así es. Vamos con programa, si le parece, después de esta parte de pedagogía política, y vamos a hablar del programa. Hacía referencia antes al 155, y es que está siendo una campaña marcada, desde luego, por Cataluña, que ya sabemos que es la mayor crisis política de España y cuenta con distintas soluciones. Pero, ¿qué lugar ocupa, por ejemplo, la economía, la educación, la sociedad del bienestar, la familia, la España sostenible, la democracia, la política internacional, que son, además, los bloques temáticos del programa del Partido Popular en estas elecciones? ¿Dónde ponemos el interés para el ciudadano de a pie que nos puede estar escuchando? En la economía que sostiene a la educación, en la economía que sostiene las pensiones, en la economía que sostiene al final el estado de bienestar, la economía, el dinero lo es todo para poder dedicarte a fomentar cultura, a fomentar seguridad. Es fundamental tener más capacidad de aumentar el número de guardias civiles y policías nacionales y en las mejores condiciones posibles, ¿no? Es fundamental el asegurar las pensiones, el ir aumentando las pensiones. Es fundamental la creación de riqueza por las infraestructuras. Es decir, todo lo que no venga sustentado en una dotación y una posibilidad económica, al final no te permite tomar decisiones como en un ayuntamiento o como en una casa. Ya puede usted tener la mejor de las voluntades de arreglar la cocina, que si porque está mal, pues porque el frigorífico no funciona, porque tal, pues la mejor de las voluntades, como tenga usted la capacidad de tener unos ingresos y no despilfarrar por encima los ingresos, que es el problema que siempre tiene la izquierda. La izquierda te arruina el presente y te hipoteca el futuro. Esa es una verdad como un templo. La segunda verdad como un templo. La izquierda cada vez que gobierna aumenta el paro. ¿Cuál es la tercera verdad como un templo? Que el Partido Popular sabe resolver mejor que otros partidos políticos. No desprecia a nadie, no desprecia a nadie el que quiere participar en política porque es bueno. Y más gente debería participar en política. Si yo como médico trato de compaginar mi doble función de mi profesión y también dedicarle a los demás tiempo. Y hay que dedicarle, hay que tener una conciencia social. A los demás hay que dedicarles tiempo a lo largo de nuestra vida. No quiero dar ninguna lección moral, pero es verdad. Cuanto más una sociedad, la gente participa en actividades deportivas, culturales, vecinales, religiosas, políticas, al final el reforzamiento de la sociedad es cuando todos participamos, cuando todos damos un poquito de nuestro tiempo para los demás. Esa gente que dice, yo a mí que no me esperes. Chiquillo, que tú tienes obligación, lo mismo que tiene todo el mundo, y cuanto más participes, más controlamos a los que tienen la responsabilidad de gobernar o de dirigir. Podemos concretar, si le parece, podemos concretar y, por ejemplo, hablar de esas medidas que desde el PP se impulsarían en el Gobierno de la Nación y que pueden beneficiar a nuestra provincia en general y también a Ubrique en particular. Mire, el núcleo principal sobre lo que se sustenta nuestra sociedad al final es la familia, ¿vale? Y como tal familia tienes que entender también a los que generan riqueza. Es decir, con el mismo apoyo tienes que tener a los que crean al final riqueza, que son los autónomos, son los emprendedores, al final son las empresas, protegiendo, por supuesto, a los trabajadores, pero creando una serie de situaciones y de instrumentos que permitan lanzarse a los que quieren tener la aventura de crear algo, que al final estás creando riqueza y estás creando empleo. ¿Qué necesita la provincia de Cádiz? Necesita la ayuda a los emprendedores, la ayuda a los empresarios. ¿Qué es lo que necesita la provincia de Cádiz? Que acabamos de tener otro disgusto más grande. Estábamos en 124.000 parados y resulta que ya nos hemos ido otra vez a nuestra provincia, 146.204 parados. Lo que necesita nuestra provincia de Cádiz es empleo. ¿Qué necesita nuestra provincia de Cádiz? Bajar los impuestos. ¿Qué necesita nuestra provincia de Cádiz? Lo mismo que el resto, crear infraestructuras. Sin infraestructura no somos competitivos. Yo conozco menos, y eso que he sido diputado provincial, pero los tiempos van pasando y no conozco tantos datos de memoria de la zona tan productiva y positiva y potente, no solo en la industria manufacturera, que estamos hablando la zona de Ubrique, no solo en el tema del turismo y un turismo de calidad, que estamos hablando en toda la zona de la sierra, Sierra Media, Baja y Alta. Podemos hablar de mil situaciones, podemos hablar de que si tú no tienes infraestructuras, si tú no tienes capacidad, si tú no ayudas al sector de la hostelería, si tú no ayudas al sector de la restauración, si tú no ayudas a todos estos sectores y les permites que sean capaces de lanzar, mejorar su oferta hotelera, turística, etcétera, pues al final pierdes un potencial importante como es el que tiene la provincia de Cádiz, provincia maravillosa donde las haya. Mejor que la provincia de Cádiz, difícil lo va a encontrar. Ni más diversa, ni más plural, ni más variopinta, ni más atractiva. Y la provincia de Cádiz lo que sí necesita es un gobierno que se preocupe y que se preocupe y esté atenta. Mire, tenemos un problema muy gordo aquí en el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar produce, yo sé que está un tanto lejano de la otra parte de la Janda, de la sierra o de la costa noroeste de la provincia de Cádiz, o el Campiña de Jerez, o el Marco de Jerez. Pero las inversiones en el campo de Gibraltar, o invertimos en tren, o la provincia de Cádiz se paraliza su posibilidad de crecimiento y sobre todo su competitividad respecto a otros puertos y otras industrias como la de la bahía de Algeciras, que genera riqueza no solo aquí en el campo de Gibraltar, mucho más allá de la provincia de Cádiz, genera riqueza y competitividad. Pero este gobierno no está preocupado más que en distraer la atención con juegos malabares, en echar la culpa a unos y a otros de las cosas, pero al final no ha trabajado. No ha trabajado por la provincia de Cádiz y esta provincia de Cádiz ha ido para atrás. En el tema de Navantia, en el tema de carga de trabajo, en el tema de desarrollo de las infraestructuras, mire usted, no se ha hecho ni un metro de carretera y así vamos mal. Creo que es importante, y con esto igual hemos, no sé si he aprovechado ya demasiado el tiempo, pero es importante que se preocupen de la provincia de Cádiz. Es importante que nos apoyen a los que hemos demostrado que cuando tuvimos la primera posibilidad de gobernar, con la época de Aznar, 5 millones de empleos se crearon. La segunda época del Partido Popular, con Rajoy de presidente, 3 millones de empleos se crearon. Y ahora soplan tiempos preocupantes para la economía, no solo a nivel de España, sino a nivel del mundo desarrollado. Luego, cuando los fuertes, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, se resfrían, ya saben, nosotros nos cogemos una pulmonía de UPA. Es el momento de ir a votar, porque hay que votar, porque es que es importante, porque son los que te van a designar y te van a regir tu presente y tu futuro, el tuyo, el de tus hijos, el de tus nietos, las pensiones, la escolarización, etcétera, etcétera. Es el momento de ir a votar. Y también hay que votar, yo creo que útil, hay que votar los que te han demostrado que tenemos esa capacidad ya clara de saber mejor que otros, porque así se ha dado la oportunidad, y vuelvo a repetir, sin despreciar a nadie, pero sabemos mejor que otros crear riqueza y empleo. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a José Ignacio Landaluce que nos haya acompañado hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Gracias. En este turno reservado al Partido Popular también vamos a contar con Antonio González Terol, candidato a repetir como diputado de las Cortes Generales por Madrid y vicesecretario de Política Territorial en el Partido Popular. Antonio González Terol, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues vamos a hablar de candidatura y lo vamos a hacer en el ámbito nacional. Pablo Casado es España Suma y se consolida como el candidato a aglutinar el centro-derecha y evitar la fragmentación del voto. Al menos esa es la intención, porque se habla ya también de fragmentación del voto en la derecha. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que todas las encuestas publicadas hasta ahora señalan que la única alternativa a Pedro Sánchez y al Partido Socialista es el Partido Popular. Y por tanto, lo que decimos es que nosotros, que propusimos esa gran idea de España Suma, en un acto también de generosidad con otros partidos como Ciudadanos, que les llamamos a formar una coalición electoral para maximizar el número de diputados que se obtuviesen con los votos, que en muchos casos, en el caso de Ciudadanos especialmente, se pierden sin conseguir escaño, pudiéramos utilizar esa coalición electoral para conseguir un mayor número de diputados y senadores que nos hagan ganar claramente las elecciones. Ciudadanos decidió no apostar por esa idea, Vox decidió rechazarlo también para el Senado y, por tanto, nosotros hemos dicho que España Suma es la papeleta del Partido Popular con Pablo Casado a la cabeza y con ese mismo espíritu, con el espíritu de sumar para gobernar. Y con el compromiso de que si adelantamos al Partido Socialista, como nosotros esperamos hacerlo este domingo, España tendrá un gobierno a partir del próximo lunes. Bueno, por todo lo que nos une es el lema que plantean esta campaña, mientras que en abril defendían la consigna Valor Seguro. Explíquenos el cambio de lemas y los contextos, que evidentemente han cambiado en estos meses, a evidencia además también de los discursos que pudimos escuchar, por ejemplo, en el debate del pasado lunes. En un momento como el que vivimos, donde en Cataluña se insulta a la heredera de la corona y al jefe del Estado en los premios Princesa de Gerona, cuando uno ha tenido que ver en las tres últimas semanas cómo algunos arrancan adoquines y se los tiran a la cabeza a la Policía Nacional, y tienes un gobierno que no hace nada, un gobierno que no defiende a España en toda España, sino que renuncia a hacerlo en Cataluña, cuando deja a 1.000 guardias civiles en el puerto de Barcelona sin actuar, mientras que se está apedreando a policías nacionales, cuando no se deciden aplicar la ley de seguridad nacional, cuando no cierran Diplocat, nosotros decimos que es el momento de que los constitucionalistas, entendiendo como constitucionalistas aquellos que defendemos el sentido y el espíritu de la Carta Magna en el conjunto de España, también en Cataluña, nos unamos para, bajo la misma bandera, bajo el mismo himno y con los mismos programas, afrontar los retos territoriales que tiene este país, por ejemplo en Cataluña. Y Pablo Casado puede ser precisamente esa herramienta que represente todo lo que nos une. Y es al mismo tiempo un valor seguro, rodeado por todo un equipo de gestores, de exministros, que ya lo han hecho, que ya han recuperado y han creado 7 millones de empleos en España en dos legislaturas, con Aznar y con Rajoy a la cabeza, y que en un momento de desaceleración económica, a las puertas de una nueva crisis, que además es negada una y otra vez por la izquierda, el Partido Popular con Pablo Casado a la cabeza es la respuesta, el valor seguro y todo lo que nos une para poder recuperar